Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hoy en un día particular y especial, 4 de abril, recordamos a Carlos Fuentealba, quienes muchos decimos hoy el verdadero día del maestro, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Muy bien. Buen día a la audiencia. Sí, el día del maestro, el día de la dignidad docente, uh-huh. el maestro que lucha, uh-huh. ¿no? Un poco... porque muchas veces nos cuesta diferenciarnos con el otro día del maestro y como que este día creo que para muchos, la mayoría, es mucho más sentido, ¿no? Uh-huh. Un docente, un trabajador que pelea por derechos, uh-huh. que pelea por una educación para todos y todas realmente, y que, bueno, lamentablemente encontró un trágico día el fusilamiento, ¿no? De parte del Estado. Sí, allá en 2007, el 4 de abril, en el marco de una huelga que lleva adelante Aten cortando la Ruta 22 a la altura de Arroyito, Sovich, el gobernador, manda a reprimir brutalmente la manifestación y dentro de los heridos aparece el saldo de esta muerte tan tremenda para, uh-huh. para todos los docentes y en general para todo el pueblo. Donde fue condenado el autor material, Poblete, la uh-huh. policía Poblete. Una condena, digamos, tampoco fue muy, muy fuerte, uh-huh. pero bueno, tuvo condena el autor material, pero nunca así los autores intelectuales, ¿no? O sea, sobre todo el ex gobernador Sovich, ¿no? Sí, sí, era vergonzoso escucharlo cuando va a declarar Sovich, que del propio tribunal le decían, no se acuerda de nada. Claro. ¿No? Era vergonzoso, sinceramente, que una persona que está a cargo de la provincia se hiciera el tonto de esa uh-huh. manera, con un hecho de tremenda relevancia. ¡Retírense! ¡Basta! ¡Somos la maestra de sus hijos! Hubo una cacería en la policía, así a los trabajadores. Es realmente repudiable el hecho de la política de Jorge Marzovi. Y en cambio, los que lo mataron son traficantes. Este gobierno es un traficante de vidas, así como trafica con todo lo que tiene. Y ese es el mensaje que tiene que quedar desde esta provincia del sur para todo el país. ahí estábamos escuchando un audio que combinaba un poco el momento de donde se produjo la represión, el 4 de abril del año 2007, y algunos compañeros de Fuente Alba hablando y contándonos cómo era él en su tarea como docente cotidianamente. Y bueno, mencionábamos, estábamos hablando recién un poquito de la causa, de que el autor material del crimen, el policía Poblete, de apellido Poblete, fue el único, hasta ahora es el único juzgado en la causa. Y también recordemos que fue juzgado y fue encarcelado, pero como suele ocurrir a veces entre las fuerzas de seguridad, y que hay connivencia y que hay como una especie de nefasta solidaridad entre ellos mismos, se lo ha visto el año pasado caminando por las calles de Neuquén tranquilamente a Poblete. Bueno, gracias a las denuncias de organizaciones populares de la zona se supo esta situación y bueno, se lo encarceló nuevamente como debe ser. Y seguimos a la espera de que se juzgue seriamente a los autores intelectuales y políticos, porque sabemos nosotros cabalmente que cuando hay una represión la policía no actúa por motus propio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, las organizaciones docentes, populares y la familia de Fuente Alba seguimos esperando esa parte, digamos, de la justicia que todavía no llegó. Sí, que pasa sobre todo, por lo general, con casi todos los casos, ¿no? Uh-huh. De este tipo así de represiones estatales. Pasó. A lo sumo se puede llegar a conseguir a una condena a unos autores materiales, ¿no? Justamente ayer salió la noticia, mira, hablando de esto, de que se condenó a los dos chicos que fueron autores de la materiales del asesinato de Silvia Supo, que era una ex militante que estuvo detenida, desaparecida en un centro clandestino de detención, que la mataron hace unos años, en el año 2010. Y también, lo mismo, se condenaron a dos chicos de 20 años, que fueron los autores materiales, y no hay ningún tipo de investigación sobre por qué, quién la mandó a matar. Sí, y recordamos que el lunes próximo, a las 5:30, Ademis hace una convocatoria en el obelisco para marchar desde las 6 de la tarde a la causa Casa de Neuquén, ¿sí? Uh-huh. Allá en Capital Federal. Así que bueno, todos aquellos que puedan acercarse, estaría muy bueno para... Bueno, son formas de meter presión, ¿no? En el sentido este que decíamos recién, de que los autores intelectuales paguen por sus delitos. Uh-huh. Sí, la familia sigue en esta lucha. La familia y los compañeros, para que esto termine como corresponde. Sí, está bueno recordarlo también, movilizados, y no solamente... por ahí nuestro sindicato, la conducción de nuestro sindicato, se le ocurre recordarlo solamente por Facebook o con algún mensaje, que está bien, pero me parece que movilizados en las calles es la mejor forma de recordarlo. Compartimos un poema, se llama Han matado a un maestro. Silencio en las esquinas de la ciudad, en la aldea. Silencio en las fábricas, silenciados conciertos. El río de la Plata congeló sus mareas, el Limay decidió parar su movimiento. La gente se abrazan, se miran, se sostienen, enarbolan pancartas con letras de consuelo. Pacifista Granada, un murmullo detona, vigoroso, indignado. Han matado a un maestro. Los pájaros se quedan con las alas plegadas. Hasta no haber justicia, nunca más volaremos. El labriego suspende su cosecha y su arada. Ni una semilla más. Han matado a un maestro. Cerrados los puentes, las calles, las cantinas, las escuelas cerradas. Cerrados los comercios, serios los que reían, mudos los que cantaban. Hasta que hagan justicia, tan solo lloraremos. La señora elegante, el vendedor de libros, el gerente del banco, la médica, el obrero. Han salido a las calles con guardapolvos blancos. No se escondan, cobardes. Han matado a un maestro. Los niños han dejado las casas, abriendo sus pupilas de tanto desconcierto. Mamá, ¿cómo puede ser que Dios permita que aquellos hombres malos mataran a un maestro? La fuerza de los muchos obliga a ese milagro. La palabra injusticia se desploma muriendo. La vil inteligencia buscando coartadas. Se queda sin defensa, no lo permitiremos. Con una barricada construida por millones, no podrán escaparse con sucios argumentos los que mataron con bala, con hambre, con promesas, desde impunes prestigios,

poema, la verdad es que muy bonito. Uh-huh. Y bueno, es un tema muy, muy denso el de el asesinato de Carlos Fuente Alba. Sí. Muy complicado, y que, pero por supuesto que hay que seguir trabajando cotidianamente también en las escuelas, no solamente uh-huh. entre nosotros docentes, sino que los chicos lo tengan presente también. Sí, claro. Difundirlo, digamos, en toda la comunidad educativa, ver cómo lo trabajamos con los alumnos es importante. Sí, y hablando del trabajo con los alumnos, en esta semana veníamos hablando de los otros programas del 24 de marzo, del 2 de abril. Esta uh-huh. semana me tocó seguir trabajándolo en mis escuelas, en las escuelas de mis hijos también se sigue trabajando uh-huh. estas dos fechas tan importantes, y está bueno que no pase desapercibido el 4 de abril también, ¿no? Que se sí, pueda sí. trabajar en las escuelas. ¿Cómo estuvo la semana de ustedes? Estuvo corta. Cortísima, sí. claro. Sí, sí, estuvo corta. Pero bueno, bien, bien. Yo además tuve un problema el miércoles, que también tuve que faltar a trabajar, así que estuvo súper corta. Los viernes no trabajo, encima tengo todas mis horas acumuladas de lunes a jueves. Así que... ¿Trabajaste? Así que se hizo más corta de lo común. Más corta de lo común. Solo dije trabajé. Bueno, fue una semana... La semana Osvaldo, ¿viste? Sí. El día Osvaldo. Sí, no, la verdad es que el tema de trabajar, digamos, uno de los argumentos que utilizaba, y no sé por qué voy a salir con esto, ¿no? Pero uh-huh. el argumento que utilizaban los empresarios a fin del siglo XIX para llevar, cuando los trabajadores luchábamos por las 8 horas laborales, era de que, bueno, que iban a quebrar, que era imposible, que no podían trabajar menos de 12, 14 horas. Claro. Y después se demostró que trabajando 8 horas igual seguían ganando muchísima plata. Uh-huh. Y estamos hablando de ya más de 100 años esto, ¿no? Así que, digamos, no hay que ser muy brillante para deducir que de más de 100 años, con todo el avance tecnológico que hubo, los trabajadores, incluso ya en aquel momento se planteaban, los luchadores sociales planteaban de que con 4 horas de trabajo, ¿no? Funcionaba la economía funcionaría igual, sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, que todos trabajáramos, pero 4 horas. Uh-huh. Por lo tanto, no es muy descabellado plantear de para qué trabajar 5 o 6 días a la semana si trabajando 3, claro. Todo puede funcionar igual, no habría, los chicos estarían menos problematizados seguramente, porque bueno, no es esta cuestión de estar toda la semana, ¿no? Claro. Tipo, así impuesto, ¿no? Uh-huh. El tema del horario. Bueno, es algo para reflexionar. Reflexionar, sí, sí, totalmente. Todos estaríamos mucho más relajados, ¿no? No estaríamos pensando, viendo el almanaque, cuándo viene un feriado largo. Bueno, y en este momento ya ha pasado una semana corta. Estamos esperando mañana a ver si recibimos algún huevo de Pascua, algo, una rosca, algo de eso, digamos, ¿no? ¿Vos tenés expectativas de recibir? No, yo no. Ahora que lo pienso, bueno, por ahí... Yo no, y mis hijos tampoco. Mis hijos tampoco. Tengo una hija muy chiquita, que tiene 10 meses, no come chocolate, le hace mal. Creo, bueno, se come, no sé, por ahí come. Pero no va a haber mucho huevo de Pascua en mi casa. Por ahí me compro una rosca a la mañana para tomar mate. Sí, sí, mis chicos esperan estas fechas porque saben que... Vos, Ever, vamos a avisar a la audiencia que tenés 5 hijos. Bueno, igual sí, dos no, ya son ya, grandes. No, ya los grandes no creo que les pase eso por la cabeza. Pero espera esta fecha porque saben que hay chocolate. Mirá. No por otras cuestiones, pero sí porque los grandes chocolate. También. Los grandes. Yo lo que sí, ayer escuché un informe en la radio de que está muy caro el huevo de Pascua. Carísimo. Está caro el chocolate en sí. Chocolate, así que imagínate vida, por encima huevo de Pascua, que tiene ya otro tipo de... ¿no? De connotación. Sí, sí, pero sí. De otra forma, en principio tiene forma de huevo. Y adentro tienen regalos. Ya, lleva más trabajo, ¿no? Claro. No es la tableta común y corriente. Uh-huh. Pero sí, sí es cierto que estos fines de semana así largos, por ejemplo, te venía contando, ¿no? Uno dice, bueno, se relaja, descansa, lee, ¿no? Y yo en mi casa estuve trabajando de albañil. Yo también. Seguramente vos también. Muchos docentes. Aprovechamos. Sí, aprovechamos o nos aprovechan, ¿no? La jefa de la familia seguramente da las indicaciones pertinentes para que salgamos del rol docente y pasemos al rol peón, obrero. Más llano. Yo estoy haciendo un contrapiso en el patio con el objetivo de que me crezca menos el pasto y tenga que cortar más, menos tiempo de mi vida cortando pasto. No, eso es antiecológico, te aviso. Bueno, pero también en algún momento me voy a comprar un auto y voy a necesitar ese contrapiso. Así que... Ah, bueno, está planificando a futuro. Tenemos un llamado importantísimo. Hola, Noelia, ¿estás al aire? Hola, ¿cómo estás, Abby? ¿Qué tal, Noelia? Recuperamos a Noelia, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien? Si algún día necesitas una changuita en tu casa, albañilería, Ever y yo, vamos, que la tenemos clara. ¿Sabes qué me pasó? Me puse a sintonizar la radio y estaba escuchando el tema de los olimareños y digo, sí. ¿Qué pasó? ¿No fueron hoy? Eso fue lo que pasó, que no salí al aire. Estamos acá con una compañera maestra, que no voy a decir el nombre, estamos planificando. ¿Por qué? ¿Tiene alguna deuda? ¿Por qué no vas a decir? ¿Tiene alguna deuda? ¿Debe cuotas de algo? Lo que pasa es que a ella le gusta el anonimato. Ah, muy bien. Bueno. Para mí que hay una cuestión ahí. O no le avisó a alguien que estaba en tu casa. Por ahí no le avisó a alguien, sí, que estaba acá en mi casa. Me parece que viene por ahí. Noelia, contale a la audiencia por qué no estás viniendo estos sábados. Y bueno, hoy me hice un poco la rata para ayudar a mi compañera, pero más que nada porque me puse a estudiar ahí el... una carrera en la UNLA y bueno, ya me anoté una materia que se cursa justo el día que está la radio. ¿Qué carrera? Perdón, la UNLA es Lanús, ¿no? Sí, la UNLA, Universidad de Lanús, licenciatura en educación. ¿Y qué onda? Contanos. Y bueno, no, yo estuve las primeras tres clases recién, como es de la carrera, y bueno, a mí me interesa mucho escuchar hablar sobre educación, ver las distintas posturas que hay, y la verdad que como es que me pareció bastante interesante hasta ahora. Después, cuando tenga que leer todo lo que me dieron para leer, ahí me va a empezar a molestar por ahí. Pero bueno, al menos lo que escuché me pareció interesante. Qué bueno, en todo caso, después nos puedes ir contando qué es lo que vas aprendiendo. Eso está bueno. Obvio, sí, voy a ir a dar cátedra. Buenísimo. Escúchame, Noelia, en este programa queríamos charlar un poquito sobre la lectura y la poesía en las escuelas y bueno, queríamos aprovechar el llamado para preguntarte cómo vivís vos el tema de la lectura en la escuela primaria. Sí, yo soy maestra de grado. Hace bastante que doy en segundo ciclo y a veces tomo alguna suplencia, como es si y tengo unos meses de trabajar a la mañana. A mí me cuesta bastante trabajar todo este tema porque yo a veces siento como que no tengo experiencia y empiezo a buscar por todos lados cómo es que puedo dar, y generalmente me copio lo que dice el curricular, más que nada. A mí me cuesta bastante porque la verdad no tengo mucha experiencia en enseñar a leer y a escribir menos. Pero la experiencia de leer con los alumnos o leerles a los alumnos. Eso sí, a mí me gusta leerle. El tema es que también yo tengo unos problemitas de voz y como que me cuesta bastante por el tema edilicio, pero sí, a mí me gusta leerle. Leemos bastantes cuentos de suspenso en el segundo ciclo, como ese, les gusta bastante. Se engancha muchísimo, ¿no?, con suspenso. Y a veces sí, a veces no. Lo que yo he visto como es que depende también... el grado, la multitud de chicos que tenés. Yo he visto como es que lo que sí me llama mucho la atención es que si vas pones en una mesa una cantidad de libros en la mesa, no pasan desapercibida por los chicos. De ahí, después de que se sienten y lean y se lo lleven a la casa y lo lean, es distinto. Hay chicos, pero no, al menos es mi experiencia, ¿no?, en escuela, en Bursaco, pero... Como ese, sí me pasa como que no pasa desapercibido los libros en hacer en una mesa, poner muchos libros, como que los chicos se enganchan bastante, empiezan a mirarle, pero bueno, después por ahí en la otra parte no sé cómo les va. Sí, ¿sabés qué? Yo te escuchaba, soy Keiru, hola, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo andás? Es cierto eso de que los libros no pasan desapercibidos. Yo soy profe de plástica en primaria y secundaria, y muchas veces en primaria me pasa que por ahí, bueno, les doy algún trabajo para hacer, algún dibujo y demás, y siempre viste que hay en la primaria chicos que hacen todo más rápido y terminan antes. Sí. Y me pasa muchas veces que los que terminan antes, en alguno de los grados donde yo trabajo, las maestras tienen cajas con libros y me preguntan si pueden ir a buscar libros para, bueno, esos 10 minutos que quedan, no aburrirse. Les gusta la idea de ir a buscar libros y por ahí ponerse a leer, o los más chiquitos por lo menos ponerse a ver los dibujos, pero es cierto esto de que el libro es un elemento que no pasa desapercibido dentro del salón. No, la verdad que sí, y como es, y que gusta. Después, como ese, hay unos chicos como es, que les cuesta leer, les cuesta entender lo que dicen, y creo que eso también los hace fracasar bastante, de no querer seguir leyendo, desde que por ahí no saben leer bien o leen poquito, pero y les da mucha vergüenza también, menos los más chiquitos, ver cómo es que no...

24, 25 y 26 de abril en el predio ferial Vieja Estación, Avenida Sarmiento al 1000, San Vicente. Concurso de mieles, venta de insumos apícolas, concurso de fotografía, exposición y venta de artículos para el agro, productos regionales, olimpiadas del saber, degustación de mieles ganadoras, paseo de artesanos, patio de comidas, espectáculos musicales. Visitas guiadas a la quinta, 17 de octubre, Reserva Natural y Castillo Guerrero. Tercera Fiesta Regional de la Miel de 2015. Organizan Gobierno Municipal de San Vicente y el Club Argentino de Servicio. Auspicia Buenos Aires, activa como nunca. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Presidencia de la Nación. Transmite en vivo Radio 26 de Julio. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. En el municipio de Presidente Perón trabajamos para todos. Más seguridad con la conformación de la Policía Comunal que comenzará a funcionar a mediados de este año. Más obras con la construcción del paso bajo a nivel que unirá los barrios San Pablo y La Yaya. Más salud con la nueva aparatología para el Hospital Cecilia Grierson y las unidades sanitarias del distrito. Todos juntos podemos. Municipalidad de Presidente Perón. Karina Viruret, Intendente. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, recordá que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Nos llamó de vuelta Noelia en la propaganda para decirnos la importancia de leerles mucho a los chicos. Que no nos olvidemos de decir que es importante leerles mucho a los chicos. Sí, sí. Y bueno, es cierto, ¿no? Es cierto que más que nada hoy por hoy a veces pasa que los chicos avanzan los grados de la primaria y a veces la cuestión de la lectura queda un poco incompleta. Es importante que salgan, terminen sabiendo leer bien, digamos, ¿no? No, pero aparte, si suponte, si te gusta el fútbol y vos te gusta que tu chico juegue al fútbol, jugás al fútbol. Claro. Si vos querés que lea, tenés que leerle. Uh-huh. Exactamente. Y nos recomendaba Verónica de la EP 16, seño de escuela primaria, para primer grado, porque hay todo un debate alrededor de los cuentos clásicos. La importancia de leerlos, pero ella nos recomendaba leer una variedad de versiones de los cuentos clásicos para que los chicos ya desde primer grado vayan entendiendo la noción de la versión y poder diferenciar unas versiones de otros. Incluso recomendaba que después de haber leído diferentes versiones y poder diferenciarlas, hacer su propia versión sobre estos cuentos. Todos los cuentos clásicos, así Caperucita Roja, Pulgarcito, las versiones originales son tremendamente sanguinarias. Sí, son bravos. Quiero decir. Una vez las leí y me impactó un poco. Sí, se han hecho después versiones más light, claro. Más llevaderas para los chicos. Bueno, también nos recomendaba los textos de Pesetti para primer ciclo, los cuentos cortos. Por ahí se nos mezcló, antes del tema que pasamos de los olimareños, un pedacito de un tema musical. Fue de como Pesetti. Un anticipo, digamos. Sí, porque la música de Pesetti es muy buena, pero también es muy bueno para trabajar todo su material escrito. Uh-huh. Después para, a ver, voy buscando acá en todas las anotaciones que tengo de las recomendaciones de Vero. Para cuarto, me habló mucho de textos con muchas imágenes, ¿no? De poder trabajar esto de la imagen también. Uh-huh. Y me dijo que llegaron a las escuelas, a ver, por acá lo tengo, a las escuelas primarias los libros álbum. ¿Los conocen? No. Yo tampoco los conozco. Me reenganché con lo que me contaba. Me decía que son libros con imágenes. Ajá. Pero no al estilo de la historieta que tiene algo escrito que puedas leer, no. Son solo las imágenes que te van desarrollando el libro, por lo tanto queda tu imaginación. Pero sin ningún texto. Sin ningún texto. Mirá vos, qué osado. Me recomendó, por ejemplo, uno que se llama Sara Revolución, que es todo con imágenes en rojo, blanco y negro, que te va ya desde los propios colores de las imágenes, te van llevando a imaginarte lo que está sucediendo en las imágenes que vas viendo. Me pareció buenísimo poder trabajarlo así. La historieta también es un recurso. Y las imágenes en estos libros narrarían también una historia. Bueno, tiene un poco. Yo, como profe de plástica, y bastante. Me gusta mucho la historieta, quiero decir. Hay historietas, uno podría decir que son historietas mudas, porque son sin diálogo y demás. Y también es un recurso estético muy rico el hecho de usar imágenes para narrar una historia. Y bueno, sin diálogo, esto no fomenta mucho la imaginación y cómo se utilizan los recursos visuales para crear climas y demás. Sí, en cuanto a los clásicos, yo me quedé pensando porque soy bastante crítico de los clásicos, ¿no? Que, Boca River, eso. Perdón, chiste. Sí, sí. Es un pack, ¿no? Porque para mí indirectamente vamos fomentando, induciendo a porque siempre, vieron que siempre hay príncipes, princesas. Oh, sí. Y ese tipo de está bien, estos clásicos, digamos, están armados de forma que siempre atrapan, ¿no? Pero para mí tenemos que fomentar cuentos que no hablen más de princesa, que no hablen más de reyes, porque si no naturalizamos, que está bien de que haya este rol princesa, digamos, tendríamos que fomentar cuentos que sean antimonárquicos, digamos, porque... De mínima, claro. De mínima, claro. Acá me explicaban en los cuentos clásicos que para arrancar hacen una división muy clara entre el bien y el mal. Pero después, seguramente hay una variedad muy grande de cuentos para los chicos, pero también está en qué es lo que les transmite después uno, ¿no? Que les explica. Pero le vamos metiendo esa fichita y a mí eso me hace ruido. Quiero decir que, por ejemplo, en plástica... Cada vez que se da alguna situación en donde yo le tengo que decir a los chicos dibujen lo que les gusta, viste que a veces en algunas clases se da, el 85% de las nenas de primaria dibujan princesas. O a Violeta. Son los clásicos, ¿no? No, por y eso la cuestión de género es muy... Y sí. Está muy aparte el rol que juegan las princesas en los cuentos, además de la cuestión monárquica, es la cuestión de que la princesa siempre es la que tiene que ser salvada por el hombre, digamos, ¿no? Siempre una actitud súper pasiva... Sí, pero aparte de esa princesa a la Barbie, es un paso. Tenemos que destruir esa idea de femineidad y de sociedad en general. Uh-huh. Fíjense, por ejemplo, películas como que tienen de sus cuentos correspondientes, tipo Pollitos en Fuga o Bichos. Uy, qué linda, Pollitos en Fuga. Son hormigas también. Hay. Claro, ese tipo de cuentos o películas, digamos, hablan de algo distinto, hablan de solidaridad. ¿No? De pelear contra el enemigo de conjunto. Ese tipo de cuentos tendríamos que impulsar. Basta de clásicos. Digo, quememos los clásicos. Bueno, acá nos recomiendan, hablando de cuentos diferentes, ya más para cuarto grado, de Roald Dahl, que es quien escribió de Charlie la fábrica de chocolate. Un libro, por ejemplo, una novela, Las brujas, que no tiene un final feliz, me decían. Son textos diferentes. También nos recomendaban de Graciela Monte, Aventura y desventuras de Casi perros del hambre. Son novelas, ¿no? Y La batalla de los monstruos y las hadas. Nosotros vamos comentando las recomendaciones y después hablaremos con gente que nos pueda explicar bien. Seguro. Vos sabés que ya que nombraste la máquina de hacer chocolates, me acordé de Willy Wonka, cómo muchos naturalizan que los Lumpa Lumpa son esclavos. El tipo se trajo esclavos de África. Lo está explotando en la película y son como parecieran personajes, lindos personajes, que después pintorescos, que después hacen los chicos, suelen hacer chistes con él. Y son esclavos, están esclavizando gente, ¿no? ¿Cómo vamos naturalizando ese tipo de situaciones? Y eso creo que es lo que tenemos que destruir. Bueno, después para quinto y sexto nos recomiendan a Pablo De Santis, que hace novelas cortas y cuentos, que es el que escribió primero el libro, que después salió la película de El inventor de juegos. ¿Inventor de juegos o de juguetes? ¿El inventor de juegos? ¿No la vieron? No. Argentino, no. Muy bueno, es mejor el libro. Y también Lucas, aunque tiene bastante de lo que escribe para adolescentes, así que hay que por ahí leer previamente antes de dárselo a los chicos. También me recomendaron a Marcelo Wismayer, que escribe sobre policiales, y siempre las bibliotecarias que se presentaron hace un ratito en el audio nos recomiendan a Quiroga, ya también más para secundaria. Los chicos de secundaria por ahí están más relacionados con lo que es los cuentos fantásticos, los libros que están, bueno... Horacio los... Quiroga es el que escribió Cuentos de la Selva, ¿no? Sí, hermoso, me lo leía mi madre cuando era chico. Y por ahí están más relacionados con los libros y las películas que hay ahora más de moda, ¿no? Esto del vampirismo y demás, todas ese tipo de textos les gusta, el ciencia ficción. Sí, les encanta, más a los preadolescentes. Sí, sí, les gusta mucho, así que bueno, si pueden haber en las bibliotecas de la escuela, me dicen, me han comentado que los libros que llegaron a las bibliotecas de las escuelas son muy interesantes, que se han podido trabajar mucho. Y bueno, un poco esa es la recomendación general que nos van haciendo, y también esto de cómo se lee el libro, ¿no? Cómo uno va involucrando a los chicos cuando lee, los cambios de tono, ver las caras que van poniendo para ver en qué uno hace más referencia, leerles mucho y que lean mucho también. Cierto es, perdón, me quedé una cositita más con respecto a las bibliotecas de la escuela. Tengo, digamos, todas las críticas que nosotros solemos hacer al estado en que se encuentra la educación pública, mal atendida por el gobierno. Sí, tengo entendido que las bibliotecas suelen estar bastante bien equipadas, así que nada, es un recurso que por ahí deberíamos tener más en cuenta los docentes, para, bueno, que ahí suele haber buen material. Bueno, pasamos a otro tema, ¿le parece, compañeros? Tenemos un llamado de Néstor Denza, de Varela. En estos días hubo un caso de gatillo fácil en Varela con un alumno de una escuela, y bueno, nos llamó Néstor Denza para contarnos un poco de qué se trata y qué es lo que está haciendo. Hola, Néstor. Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Bueno, antes de empezar a hablar con Néstor, comento brevemente yo de qué se trata lo que vamos a hablar hoy. Lamentablemente, antes de ayer, a la noche, hubo en Florencio Varela un nuevo caso, y digo nuevo porque es algo que lamentablemente pasa bastante, de gatillo fácil en el distrito. Un policía le disparó a sangre fría a un adolescente de 16 años, que bueno, nada, un adolescente que era alumno de la escuela secundaria 63 y que trabajaba en una cooperativa ahí en el barrio. Nosotros tuvimos conocimiento porque ahí en Florencio Varela tenemos relación con algunas organizaciones sociales, y estas organizaciones sociales tenían relación con la cooperativa donde trabajaba este chico. Bueno, hay varias versiones de lo que pasó. Ahí por ahí Néstor nos va a poder contar un poquito mejor. Ayer se hizo una movilización pidiendo justicia. El nombre del chico es Gabriel Omar Sena, y el nombre del policía que le disparó y lo mató es un policía federal de nombre Andrés Marín. Bueno, un poco como para poner en contexto, estamos con Néstor Denza, que es profesor de Florencio Varela, integrante de la Lista Marrón, que ayer estuvo en la movilización que se hizo pidiendo justicia ahí en la Fiscalía de Varela. Y bueno, Néstor, no sé si nos podés contar un poquito cuáles son las últimas versiones, qué se sabe, qué es lo que pasó. Sí, básicamente, gracias por la posibilidad de contar este caso, que no es el primero y que lamentablemente se sucede bastante seguido en Florencio Varela con los pibes pobres de nuestro distrito. Lo que cuentan, lo que se sabe básicamente es que Gabriel Omar Sena, este chico de 16 años, alumno de la escuela 63 y además que estaba participando de la cooperativa del Triángulo de Don José del barrio San Nicolás, estaba con sus amigos en la esquina tomando una cerveza, y que aparentemente pasó este policía Andrés Marín, en estado de bastante mal, no se sabe si borracho, drogado o alguna cuestión de esas, hubo una pequeña discusión y bueno, sacó su 9 milímetros y lo asesinó así a sangre fría, sin que hubiera ningún motivo como para hacer eso, y lamentablemente se llevó la vida de este pibe, ¿no? Que no es un caso nuevo en Florencio Varela. Tenemos los antecedentes más conocidos, que son el de Andrea Viera, asesinada en la misma comisaría, torturada, y muere a los pocos días después en el hospital, a partir de que le hicieron el submarino seco. Tenemos el otro caso emblemático, que es el asesinato del pelado Fretes en Agustín Ramírez. O sea que son casos que ocurren muy seguido, básicamente por una trama bastante siniestra que tiene nuestro distrito en la complicidad entre el negocio de la droga, la policía y la política, ¿no? Cuando uno empieza a escarbar en cada uno de esos casos, generalmente ve la red que se va tejiendo entre esta relación mafiosa. Quizás donde quedó más al descubierto fue en el caso del asesinato del pelado Fretes, ¿no? Que fue asesinado por el narcotraficante Santiago Montt, y que este narcotraficante era la mano derecha del puntero político de la municipalidad, Claudio Mena, que a su vez era participado de la agrupación de Jorge Roldán, que era el encargado de los planes Argentina Trabaja. Esta red de complicidad, por suerte, bueno, quedó bastante al descubierto con la participación del CEL, la denuncia de los compañeros de el pelado Fretes, y bueno, terminaron todos presos. Pero digo, se está generando una trama donde droga, policía y política van de la mano, y los que sufren las consecuencias de eso son nuestros pibes más pobres. La militarización de los barrios es cada vez más notable, ¿no? Cuando uno pasa por los barrios más humildes, ve la presencia tanto de la policía bonaerense, de la comunal, de gendarmería, y ve el grado de violencia con que tratan a nuestros pibes. Por suerte, después de un intento que ayer hubo en los medios de instalar el típico caso de policía que asesina a un ladrón, como fue que contaron a la mañana los medios masivos de comunicación por el caso de Gabriel, ya por la tarde, debido a la movilización de los familiares y a la respuesta rápida de las diferentes organizaciones de Florencio Varela, que organizaron una marcha, los mismos medios masivos ya empezaron a dar la noticia mucho más parecida a lo que fue, que es un caso bien claro de gatillo fácil. Y también, por suerte, la causa tiene una carátula que es de homicidio agravado con uso de arma de fuego. Y bueno, recayó en el juzgado de garantías número 5 del juez Busteros, y el lunes los familiares de Gabriel van a ir a declarar. Los familiares y testigos ese día van a ir a declarar. Por eso también es importante que ustedes puedan difundir, porque la idea es estar ahí frente al juzgado a las 13 horas para hacerle el aguante, pues sabemos que la única forma de torcerle el brazo a la justicia es, por un lado, haciendo los caminos legales necesarios, y por el otro, la movilización popular. Claro. Bueno, me parece que desarrollás bien el caso y en su profundidad. Yo te quería preguntar, porque tengo entendido que el policía que lo mata al chico este también era vecino del mismo barrio, y que también era un policía joven. Entonces, bueno, ver esta trama tan nefasta que se va, como vos explicabas, que se va tejiendo en los barrios, en donde dos chicos que son del mismo barrio, uno decide hacerse policía, probablemente también por una situación económica apremiante que lo obliga a tomar algún trabajo que sea, que le asegure un salario estable, y bueno, y esa misma realidad hace que tiempo después estos dos chicos, digamos, se terminen enfrentando, y uno, haciendo abuso de su poder, mate al otro, ¿no? Sí, la policía también se vuelve mano de obra de las clases dominantes, ¿no? Claro. Estos pibes que entran a una policía que es por concepción violenta y ideológicamente tiene a los pibes pobres en la mira, y después ocurren los casos que ocurren. Comentaban los familiares y vecinos del barrio que este policía de la Federal se jactaba de haber ya asesinado a un chico en Solano y que andaba siempre haciendo, demostrando la 9 milímetros, haciendo abuso del poder que él tenía. Así que sí, el desenlace fatal es algo que se venía, sí, según comentan en el barrio. Te hago una última pregunta. Ayer hubo una movilización en el centro de Varela. ¿Vos estuviste? Si nos puedes contar un poco cómo fue. Sí, básicamente fue la reacción típica de las organizaciones, que por suerte en Varela hay como un acto reflejo muy fuerte ante estos casos, y en un día se organizó una marcha muy concurrida, calculamos que más de 700 personas marcharon por el centro de la ciudad para hacer conocer a las personas, si bien no había tantas personas porque era un día feriado, bueno, para hacer conocer a las personas que andaban por el centro el caso del asesinato de Gabriel Sena, y después se marchó a la fiscalía, en la cual no había nadie, pero bueno, se hicieron un par de pintadas y hablaron los familiares de Gabriel, amigos de Gabriel, convocando básicamente a que estemos el lunes haciéndole el aguante frente al juzgado para presionar a las autoridades y esto que ha sido caratulado correctamente que siga su curso. No sabemos la complicidad que existe entre la policía y la justicia. Yo cuando digo el entramado droga policía política, quizás me faltaba justicia, ¿no? Porque la mayoría de estos casos de gatillo fácil después terminan siendo desatendidos, o la misma justicia retira las carátulas que pueden comprometer más al que cometió el caso de gatillo fácil, y empieza un recorrido por los juzgados que muchas veces termina con la absolución de los policías. Así que bueno, va a haber que estar ahí pendientes y comprometidos con esta lucha que seguramente va a ser larga, pero que tiene como fin que no se vuelva a repetir, que no nos quiten otro compañero. Digo, Gabriel, además de ser un pibe del barrio que tenía sus sueños, sus expectativas de vida, también formaba parte de la cooperativa del Triángulo Don José, o sea que era un compañero organizado, y bueno, lo que hace doblemente triste su pérdida. Bueno, en principio entonces queda la cita hecha para el lunes. Te agradecemos, Néstor, tu testimonio. Y bueno, esperemos que, ya que en este caso la causa empezó con una carátula correcta, que se mantenga así, ¿no? Bueno, sí, eso esperamos todos. Bueno, le mando un abrazo y muy buena su recordación de Carlos Fuente Alba. Gracias, Néstor. Grande a todos los compañeros de la mesa. Abrazo, chao. Otra vez, un pibe que podría estar en la escuela, en el aula, teniendo clases tranquilamente, un pibe comprometido, como comentaba Néstor, víctima del gatillo fácil. Qué lamentable. Sí, y también yo pensaba en eso, ¿no?, mientras hablaba Néstor, de que, bueno, nosotros somos docentes, en muchos casos docentes de secundaria, y también muchas veces, cotidianamente, vemos como estos problemas también se meten adentro de la escuela. Y la violencia que ocurre cotidianamente en los barrios muchas veces es una carga que traen los pibes diariamente, con la que, bueno, nosotros ahí como docentes tratamos de estar con ellos, tratamos de acompañarlos. Es una realidad social a veces difícil, y bueno, desde la escuela se hace lo que se puede también, ¿no? Bueno, y antes de irnos, porque ya nos falta poquitito para terminar el programa, quería comentar que en la Casa de la Cultura de Longchamps y Biblioteca Popular Atahualpa Yupanqui están las narradoras que van a las escuelas a narrar, que llevan también poesía, que han hecho talleres para docentes de poesía, que compartieron con nosotros el año pasado uno de los talleres, el taller de poesía del Foro Pedagógico de Almirante Brown. Y que bueno, pueden contactarse con ellas a través del Facebook. Van a estar, nos decían, prontamente en la EP número 30, en la 43 y en la 81. Así que bueno, las recomendamos porque son excelentes narradoras. Y bueno, compartiendo esto de que tiene el taller de poesía para docentes. Le mando un saludo a Ana, que llamó antes de que empezáramos el programa. Un saludo muy grande. Muchas gracias, Noelia, también por el llamado. Y los dejamos con parte de la semblanza de Carlos Fuente Alba, que compartió una docente que lo tuvo como alumno. Por estos chicos de barrio urbano marginal, como rezan las etiquetas sociológicas, sino ocupado en ellos, con ellos, por ellos. Y debo decir que los considerados habitualmente como más conflictivos eran claramente sus preferidos. A Carlos le gustaba estar con esos chicos, le gustaba trabajar con ellos. No había ninguna vocación misionera en él. Lo que transmitía era su convencimiento, intuyo, de que allí encontraba el sentido de su acción pedagógica. Hablaba de ellos con naturalidad, no los juzgaba ni etiquetaba, no se escandalizaba. Se movía entre ellos como pez en el agua. Eso transmitía su relato. Mucho tiempo después de su muerte, me enteré que como tantos otros estudiantes de nuestro ICD, Carlos vivía en el oeste de Neuquén. A decir verdad, Carlos vivía a no demasiadas cuadras de mi casa. Y esto me parece significativo, porque era habitual que yo trajera de vuelta en el auto, cuando terminaba el horario de clases, a las 22:30, a alumnas y alumnos que se acercaban a preguntarme si podía llevarlos. No me enteré dónde vivía Carlos, porque nunca me pidió que lo alcanzara. Ibi venía en su bicicleta los más de 10 kilómetros que lo separaban del IFD. En nuestro proyecto de residencia, alentamos que los y las estudiantes elijan la escuela en la que quieren hacer esta experiencia. Los y las que viven en Neuquén suelen elegir las escuelas linderas, las que se ubican en el límite entre ambas localidades. Carlos se trasladaba hasta la otra punta. Eligió una escuela de ubicación diametralmente opuesta. A decir verdad, no sé por qué lo hizo, nunca lo conversamos. Tal vez le quedaba cerca de su trabajo o fue solidario con su compañera de residencia, pero algo me hace pensar que quiso esa escuela por estar inserta en uno de los barrios más pobres de Plotier, pero también de mayor tradición de lucha. Sería absolutamente coherente con la imagen que me transmitió aquella noche que nos sentamos a trabajar sobre sus propuestas. Carlos tenía una claridad meridiana acerca de su función docente. No era un asistente social, aunque asistía. No era un contenedor, aunque contenía. El interés de Carlos estaba claramente centrado en lo pedagógico. Esto es, en suscitar en sus alumnos un vínculo positivo con el conocimiento. Y lo expresaba con toda precisión. Por supuesto que quería que sus alumnos aprendieran determinados contenidos que él mismo se planteó como valiosos para esos chicos en su aquí y ahora. Pero básicamente, él enunciaba su preocupación por generar en ellos el ansia de aprender, la intención y la voluntad de seguir estudiando. Él quería que se sintieran a gusto en la escuela, que tuvieran ganas de ir, pero sobre todo que quisieran seguir estudiando. Su propia vida es un ejemplo de ello. Al momento de su feroz y absurdo asesinato, se había vuelto a inscribir en la Universidad de Comahue para estudiar ingeniería. Era incansable. Uno, cinco, ocho.